todos llegan aquí, todos llegan aquí, pa' que los bailadores siempre bailen feliz, siempre bailen feliz, siempre bailen feliz. Día tras día, día tras día, recuerden bien, señores, que la cura de la alegría se encuentra aquí para los bailadores. Tienen que ser guapachosos pa' poderse distinguir. Mis ritmos están sabrosos que a todos van a divertir. Por alguna razón todo lo tradicional, tiene la intención de ponerte a gozar, de ponerte a gozar, de ponerte a gozar. Los ritmos flojos ya con el tiempo desaparecen y hay que ponerle los dos ojos a ritmos nuevos que prevalecen. Estos ritmos son mejores para que el bailador aprecie. Pónganse las pilas, señores, que ahora vienen ritmos mejores. Pónganse las pilas, señores, que ahora vienen los ritmos mejores. Ritmo, compás, clave y melodía para todos los bailadores. Ritmo con clave y melodía, regalo de los tambores, regalo de mi santo creador divino, que repiquen los tambores. Pónganse las pilas, señores, que ahora vienen los ritmos mejores. Ritmo, compás, clave y melodía para todos los bailadores. La clave con el bajo y con la timba, mensaje de alegría al bailador, que lo baila todo el tiempo, que lo baila de noche y día. Pónganse las pilas, señores, tú ves, que ahora vienen los ritmos mejores. Ritmo, compás, clave y melodía a todos los bailadores. ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Se pega! Años de salsa, caballero, y seguimos viajando el mundo entero. ¡Goza! ¡Que swing! ¿Dónde están mis guapachosos? Bailando en un solo pie, pero qué lindo y sabroso. Son de mi clave, mi ritmo y mi melodía.